Aquí había dos escuelas. Tres. Sí, sí. Bueno, la una está unida a la otra, las dos que hay. La de arriba, de chicas, y la de abajo, de chicos. Cuando se casó doña Mari, sí, las cambiaron para que le quedara cerca de su casa. Pero en realidad la de abajo era la de los chicos y la de arriba la de las chicas. Y luego había la de párvulos. ¿Cómo es eso que cuando se casó cambiaron las escuelas? Era, los dos eran maestros, el matrimonio, entonces cambiaron los chicos para arriba y las chicas para abajo porque él venía y ella tenía la casa al lado y iba a ver la comida o cualquier cosa. La casa la tenían junto a la escuela de abajo y entonces era de chicos. Era el marido el que la llevaba y entonces las chicas allá arriba. Y para estar más atenta de la comida y tal, cambiaron la de abajo para las chicas, para que la mujer, la maestra, estuviera más cerca de y casa. Y la que le daba leche. Y sí, también la hacía. Y la hacía ella en su casa y se llevaba a los niños a la hora del recreo. No, pero eso ya fue más adelante. Sí, bueno, sí. Yo te voy a decir solo una cosa. Yo, mi madre es mucho de contar cosas, de contar historias. Y era mi abuelo igual. Y dice que, bueno, antes a la escuela iban lo justo. Iban en invierno hasta que empezaba abril, o por ahí. Porque entonces la mayoría iban con las vacas, los chicos, los niños pequeños, iban ya con las vacas. Y bueno, pues les enseñaba lo justo. Leer, aquí todo el mundo sabía leer. Todo el mundo sabía escribir y sabía hacer las cuentas. Eso lo sabía todo el mundo. Que pienso que no había mucho más que eso, que lo que es la cultura general. Y nada más. O sea, y después los niños iban a la escuela hasta cierta... En el momento que empezaba el tiempo bueno, la mayoría iban a trabajar con los padres. Ya, con las vacas, sí. O donde hiciera falta. Que las vacas es donde más les mandaban, porque era un trabajo... Para que les dieran algo. Sí. No, pero lo que más les mandaban era con las vacas, que era un trabajo que era sujetar las vacas, y a veces las vacas ahí andarían por donde... Mi madre iba, que es más o menos, es un poco más joven, ya todavía iba con las vacas. Iban con albarcas, no tenían casi, iban descalzos, impensable para la época que estamos. Sí, sí.